Tenía un carro bien temprano a toda carrera. La gente toda brincaba, no lo fuera a atropellar. Llegando a la plaza se llevó dos fruteras. Casi que mata a un borracho y a un bordillo fue a parar. Cuatro ocupantes muchachos, hijos de papi. La policía estaba cerca y no se demoró en llegar. Y un policía ya mayor dijo: muéstreme su pase. Van a tener que bajarse, los vamos a requisar. El más bellaco lo oyó, lo cogió por el gaznate. A mí un viejo muerto de hambre no es el que me va a humillar. Y usted no sabe quién soy yo. Póngase firme rapidito. Yo soy hijo de un senador y mi abuelo fue un gran ministro. Y usted policía negrito, dicen que yo sanació. Debo ese traga el bolillo y lo mandaré pa' el Chocó. Y usted no sabe quién soy yo. ¿Verdad que alguien lo destituye? No me hagan como el camaleón. Yo conozco al flojo aunque sude. ¡Ay, ay, ay! No le quedó más remedio y peló un 38 viejo. Hizo unos tiros al aire como escarmiento, pero en vez de darles miedo, otro de ellos lo empujó. A mí nadie me intimida con ese tiesto, un policía carroñero que piensa que es Napoleón. La gente se amotinó exigiendo más respeto. Fueran muchachos del pueblo, ya estarían encarcelados, porque aquí las leyes son hechas para los más pendejos y siempre habrá privilegios, depende de quién sea el marrano. Y usted no sabe quién soy yo. No hay hombre que no tenga precio, hasta Cristo Judas lo vendió y supo entregarlo con un beso. Amigo ratón del queso, no hay más nada que inventar. Mejor se lleva unos pesos y usted no me ha visto jamás. Y usted no sabe quién soy yo. No me sigan bailando el indio, le puedo dar su pescozón. Pa' ser loco hay que tener juicio. ¿Sabe quién soy yo? No sé qué es Don Quijote Negro. Le voy a meter su bofetón y a Dios que nunca vuelva a verlo. Para el arquitecto.